sentada que eu pago já. Do Brancotín, Juvenisti, que eu fico por cá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Desde una Montevideo calurosa, la verdad que haciéndose sentir el verano a esta altura, cuando estamos a las 11 de la mañana, en un día y en un horario distinto al habitual, con mucho gusto estamos recibiendo a Jorge López Abe desde Europa. ¿Cómo estás, Jorge? Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Acá, dilucidando, les decía Ángeles hace unos minutos, ¿por dónde arrancar? Porque está tan colmada la noticiero de lo que está pasando en Europa que realmente no es, es difícil afrontar solo unos temas, ¿no? Está todo como muy, muy entreverado y con informaciones que son importantes. En los años que, no sé, María Ángeles igual lleva mejor la cuenta que yo, que llevamos con esta columna, yo creo que es de las semanas más copiosas en información importante, ¿no? Es decir, es realmente... Están pasando muchas cosas y todas cosas de mucho peso, ¿no? Sin duda. Que van a tener consecuencias inmediatas y a largo plazo, ¿no? Y bueno, en estos días estamos dilucidando. Si la semana pasada hablábamos de lo de la inteligencia artificial que vino para quedarse, sí. En estos momentos estamos hablando de temas políticos, sociales y económicos que están ocurriendo a estas horas y que van a derimirse en los próximos de próximas semanas, pero con consecuencias, como digo, para muchos, muchos años. ¿Tiene que ver con lo de Ucrania? Tiene que ver con lo de Ucrania, fundamentalmente, y bueno, con la llegada también de Donald Trump, ¿no? A la presidencia de Estados Unidos, que ha, bueno, no por esperado, ha dejado a la gente no sorprendida, ¿no? Es decir, se van a tomar o se están tomando decisiones y declaraciones que Europa, digamos que no contaba, los países europeos no contaban con ellas tan de un modo tan apresurado, ¿no? Es decir, la decisión de Donald Trump, que por otra parte lo había prometido en su campaña, porque la industria bélica no es la que lo apoya directamente, está más ligada al Partido Demócrata, ¿no? La industria más republicana, más conservadora, tiene que ver más con la reconstrucción de los países, ¿no? Después de asolarlo, destrozarlo, viene la reconstrucción. Ellos ganan siempre, ¿no? En la destrucción y en la reconstrucción. Entonces, bueno, lo que viene diciendo Trump es novedoso porque el guión que tenía preparado la Unión Europea, y por ahí entramos en capítulo, no estaba que Estados Unidos parara o inmediatamente la guerra, ¿no? Como va a suceder en los próximos días, semanas. Porque lo agarra con el pie cambiado a Europa, porque Europa, la Unión Europea, siempre ha pujado por ser, digamos, el tercer gran polo mundial, ¿no? Después de lo que puede hacer Rusia, China, Estados Unidos y el polo europeo, ¿no? Potencial económico aparentemente tenía, unidad política más o menos, resquebrajada, pero bueno, también. Y lo que está sucediendo los últimos meses, y en especial estos días, lo deja sin máscara, es decir, no va a poder la Unión Europea competir con, por otra parte, las grandes potencias, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial está casi todo escrito y, bueno, la decisión de lo que va a ocurrir en Ucrania se va a tomar entre los dos factores, digamos, que estaban en guerra, ¿no? Lo que es la OTAN, manejada por Estados Unidos, y lo que es Rusia. Ucrania, como venimos denunciando, es simplemente un lamentable títere que ha estado ahí. La situación en la Unión Europea ha provocado, bueno, que la contradicción de que la OTAN, Estados Unidos, le está exigiendo a los países europeos que aumenten el gasto en defensa, que hay que llegar al umbral del 5% del Producto Bruto Interno, y sin embargo, claro, la gran pregunta es ¿para qué? Si después Estados Unidos es la que decide Si paramos la guerra, seguimos, invertimos acá o invertimos allá. Digamos que tiene que ver lo que está ocurriendo porque en las últimas horas, minutos diría, hay una noticia muy importante, que es que el Reino Unido, que no pertenece a la Unión Europea desde el Brexit, y Francia han decidido enviar 30.000 soldados a Ucrania. ¿Esto se conoció en estas horas, Jorge? Sí, sí, es decir, son 30.000 personas, soldados que estarían enviando para no dejar, digamos, con la espalda abierta a la Unión Europea, ¿no? Y de paso al Reino Unido, sino qué papeles van a jugar ellos. Recordemos que tanto los dos líderes de en este momento de Francia, Macron, como Starmer en Inglaterra, en el Reino Unido, viajan a Estados Unidos a ver a Donald Trump, ¿no? Creo que es el lunes. Y a partir de ahí, pues, bueno, el papel que les va a tocar jugar. Pero lo de la decisión aparentemente está tomada de que van a enviar tropas a Ucrania. Claro, ya no se puede decir con un aspecto ofensivo de guerra, sino, claro, van a escudarse en cuidar los acuerdos de paz. Esa es un poco la historia. En Europa existe una división importante. La primera, Hernán, ¿sabes cuál es? Que la extrema derecha como tal, la que apoya a Donald Trump, está gobernando en algunos países de la Unión Europea. Es decir, en Polonia, en Hungría, en Italia, que son correligionarios, ¿no? Y tienen voto y veto, las dos cosas. Y por otra parte, hay otros muchos países más, creo que hasta 5, que no son, digamos, los que gobiernan, pero sí son gobierno. Es decir, que comparten el poder ejecutivo con ministros conservadores, ¿no? Uh-huh. Es decir, que la realidad es que Europa en estos años, como es sabido, se ha derechizado absolutamente, y la gente, por decirlo así, de las huestes de lo que representa Donald Trump en Estados Unidos, están implantadas, y muy bien implantadas, lamentablemente, en muchos países de la Unión Europea, ¿no? Entonces, esa división hace que a la hora de enviar tropas, por ejemplo, a Ucrania, haya habido el otro día en París una división enorme. Por eso la decisión un poco por cuenta propia de Francia y el Reino Unido, un país de la UE y otro que no, de acelerar la historia, porque la Unión Europea no iba a llegar a un acuerdo de si enviar a tropas. ¿No? ¿Por qué? Porque la representante de Dinamarca, por ejemplo, dijo que ella estaba a favor, pero quería saber si tenía el permiso de Estados Unidos, ¿no? Así directamente. Entonces, eso complica de qué manera todo, ¿no? Por otra parte, el descontento social que existe en Europa desde hace ya algún tiempo se materializa en la llegada a gobiernos locales, regionales, a diputadas, diputados de la extrema derecha neonazi, ¿no? Luego hablaremos un poco de la gran cita que es el domingo en Alemania, donde están todos los ojos puestos de la Unión Europea y parte del mundo, porque, bueno, por lo que pueda ocurrir. En principio, esa es la situación, es decir, es el fracaso anunciado de la Unión Europea como tal a la hora de resolver el conflicto de Ucrania, de que en realidad era Rusia y la OTAN. La Unión Europea se ha quedado mirando el paisaje, no ha tenido capacidad de, digamos, de desenvolverse y de poner su nombre encima de una mesa. Ya le pasó, le venía pasando con el tema de cuando explotaron los sistemas de gasoductos del Nord Stream, etcétera. Es decir, Europa siempre ha estado de invitada en esta historia, poniendo plata a cambio, ¿verdad?, de cereales y de cosas, pero realmente Estados Unidos y Rusia eran los que estaban enfrentados. Y bueno, la Unión Europea ha pasado se ha descubierto realmente en qué situación estaban, que es que, claro, decía uno de los presidentes el otro día en París, dice, bueno, pero entonces la Unión Europea, ¿para qué estamos? Si Estados Unidos y Rusia, como en el año 50, 60, 70 del siglo pasado, son los que negocian y se ponen en acuerdo o en desacuerdo, ¿qué papel jugamos nosotros después de haber invertido tantísimos miles de millones de euros? Por tanto, no son horas, digamos, alegres para los que creen en la Unión Europea. Por otra parte, con muchísimos problemas de todo tipo que, bueno, que poco a poco vamos a ir también sacando a la luz, ¿no? Hay que repasar, Jorge, ¿por qué el interés de Europa en jugar un papel protagónico en esto de Ucrania? Va más allá de decir, bueno, de lograr el triunfo político, ¿no? De quien pueda concretar un acuerdo, que ya se sabía, como vos decís, que esto estaba en manos de Estados Unidos directo, el relacionamiento que ha tenido Trump con el gobierno ruso desde hace años, del anterior gobierno. Pero ¿por qué Europa tan preocupada y tan molesta con Estados Unidos por esto? ¿Qué hay detrás? Por lo que decíamos de que la Unión Europea quiere convertirse en un polo independiente. Es decir, la guerra es en Europa, Ucrania es, por decirlo así, de los nuestros, y Estados Unidos está muy lejos. Y a partir de ahí nosotros agarramos un papel protagónico, que conlleva con el tema del gasto armamentístico espectacular que están teniendo todos los países de la Unión Europea, con el malestar social que eso conlleva. Sí. Es decir, que no le, es decir, va a terminar el conflicto y los países, los gobiernos de la Unión Europea no van a poder ofrecerle, digamos, las ganancias de una guerra a su población, ¿no? Eso también cuenta, ¿no? Es decir, que no hay, es un fracaso político. Militar, si querés, podemos conversarlo. Claro. Pero político, sin duda. Es decir, ahora, por ejemplo, Rusia, y es un dato interesante, en las negociaciones que han comenzado en Arabia Saudí, una de las cosas que tiene clarísimo es que Ucrania no puede entrar en la OTAN. No puede entrar en la OTAN porque la OTAN es un sistema, es una banda agresiva que está en la frontera y que ya demostró agrediendo a Rusia, ¿no? Es que ahí no hay acuerdo si entra a la OTAN, ¿no? Lo que sí parece ser que Rusia estaría dispuesta, y lo veremos en las próximas semanas, a hacer es que entre en la Unión Europea. Pero la Unión Europea, como venimos hablando en los últimos minutos, realmente ya no es nada, es decir, a nivel económico. Entonces a Rusia ya le da igual que Ucrania entre a la Unión Europea. Lo que no quiere es que entre en la OTAN porque ahí están las armas, ¿no? Y eso es un tema también importante porque Ursula von Leyen, en nombre de la Unión Europea, sí había prometido a Ucrania que iba a estar dentro de la OTAN, ¿no? Es un gran fracaso. Es decir, muchas veces las imágenes que se ven en internet, en televisión, son en sí editoriales, me explico. Ves la cara de los presidentes de gobierno de la Unión Europea o de, en el Parlamento Europeo, de Ursula y tal, y están cari acontecidos, están en una derrota muy importante, que va a agravarse el domingo seguramente con las elecciones. Pero por eso, es decir, es una derrota, como digo, política, que me preguntaba, y que deja en un papel muy secundario, muy segundón, a la Unión Europea, y encima con gravísimos problemas internos, porque la extrema derecha, es decir, los de Trump, están llegando de un modo decisivo a los ejecutivos de muchos países de la Unión Europea. Y para redondear esto, el tema Ucrania, ¿te parece está el interés de Trump? No es solo el logro político de hacer la paz, capaz que no te extrañe que aparezca Trump propuesto para el Premio Nobel de la Paz en algún momento, pero sí la riqueza que tiene Ucrania, ¿no? Que tiene uno de los suelos más ricos de Europa en minerales y recursos naturales, y Trump quiere cobrarse el gasto militar invertido en Ucrania. Lo ha estado cobrando en materias primas, igual que Europa. Mm. Pero ahora, como bien decís, hay un tema añadido, que son las tierras raras. Las tierras raras estas son de minerales que hacen falta para el desarrollo de la industria tecnológica, llamémosle satélite, llamémosle internet, llamémosle inteligencia artificial. Y ahí es donde Trump tiene a los suyos. Es decir, necesita de algunos países africanos que tienen también esos minerales, y también necesita del suelo ucraniano, que también tiene, ¿no? Es decir, esa es la gran... Es decir, una vez acabado todo, queda la reconstrucción, como decíamos, ¿no? Y esas tierras, por muchos, muchos miles de kilómetros, están compuestas por minerales que hacen falta para el desarrollo tecnológico. Y ahí es donde aparecen los Zuckerberg y los Musk para decir, bueno, estas tierras me interesan porque ahí hay materias primas. Por eso la guerra se va a acabar en los próximos días. Ya incluso le ha dicho con Trump, ciertamente con alguna razón, de que Zelensky era un dictador, cosa que es verdad porque no ha convocado elecciones ni nada que se le parezca. La Unión Europea no se lo ha exigido tampoco, y ha, por cierto, ha suspendido, que eso siempre hay que repetirlo, a todos los partidos de centro, a todos los partidos de izquierda, todos los sindicatos están todos prohibidos en Ucrania. El argumento es la guerra, pero también hay un tema político avalado por la gran Unión Europea. Es decir, eso no conviene olvidarlo. Tan es así que el presidente, por ejemplo, de España, el muy pobre progresista Pedro Sánchez, el lunes acaba de anunciar, va a viajar a Ucrania, no sé si para llorar con Zelensky o para abrazarlo y decirle la puerta es esa y ya estás amortizado, flaco, y hay que pasamos a otro capítulo. Una de las cosas que va a hacer Estados Unidos seguramente es exigir las elecciones en Ucrania, donde el papel de Zelensky está descartado y ya estarán, digamos, perfilando candidatos afines a esas, a ceder esas tierras raras, ¿no? Bueno, seguimos con Francia en particular. Tres noticias Matón, dijo un oyente hoy. En vez de Macron, dijo Matón. Está bien, está bien. Sí. No está mal el sinónimo. Muy preocupado Macron, ¿no? Por la, de hecho, el anuncio de los 30.000 soldados que van a mandar a Ucrania. Bueno, la decisión interna en Francia es mala. Es decir, hay una crisis muy importante. Está pensando en que Francia sea el epicentro del rearme de toda la Unión Europea, quiere ser avanzar más en gasto armamentístico que ningún otro país. Y bueno, ahí hay un par de noticias muy interesantes que tienen que ver con Francia, que es el primer ministro de Irón, está siendo acosado, acorralado, porque en su época de ministro de Educación se ha descubierto que tapó casos de violación en algún liceo, ¿no? Es decir, le llegó esa información y la de un liceo en el sur de Francia y la tapó. Está saliendo estos días en las comisiones parlamentarias y en la prensa la responsabilidad, no sé si iba a decir indirecta, pero bueno, si ha tapado delitos de esa índole, estamos hablando de un delito mayor, ¿no? Era un centro, un liceo, digamos que él tenía mucha relación porque su mujer a su vez era profesora de maestra de religión y ha encontrado la oposición un argumento más para la destitución. Digamos que en pocos meses podrían ir ya varios, al no tener mayoría absoluta Macron, está como, y nunca mejor yo, disparando por todos lados. Y otra noticia que me parece muy relevante es que se ha prohibido una manifestación solidaria con Jorge Ibrahim Abdalá. ¿Quién es este señor? Ibrahim Abdalá. Es un palestino libanés que tiene el triste récord de ser el preso político más antiguo que hay en Europa. 41 años lleva preso. Es cierto. Es comunista, marxista-leninista, libanés, nació en Líbano, y fue detenido en el año 81, 82 en Francia por un tema de documentos ilegales o algo así. Pero el Mossad israelí y la CIA le metieron enseguida dos asesinatos que siempre él dijo que se ha negado, que no fue él el que los cometió. Y bueno, lleva 40 años. Se han pedido miles de veces, la liberación de Abdalá. No es difícil ver en Francia, si vas por París, así carteles pegados en las paredes pidiendo la liberación y aparte pueden decir el preso político más antiguo que hay en Europa. Y se ha prohibido este fin de semana unas manifestaciones de la policía y el gobierno francés a favor de su liberación, porque dice que se van a cantar canciones a favor de Palestina, ¿no? Ese es el argumento. Es decir, que la democrática Unión Europea, con Francia en este caso a la cabeza, prohíbe movilizaciones donde se pueda pedir la libertad de Abdalá, recordando que es un preso político, en este caso palestino, libanés, perdón, palestino, pero nacido en Lyon. Por tanto, invito a que la 36 de alguna manera se una a todo un bloque enorme que está habiendo de medios de comunicación progresista, alternativo, de izquierda en toda Europa, para pedir la libertad de Jorge Ibrahim Abdalá. E incluso el gobierno francés argelino hace unos años dijo de hacer un intercambio con un espía francés, y Francia dijo que sí. Entonces Argelia liberó al espía francés, pero Francia después no liberó a Abdalá. Le tomaron el pelo al gobierno argelino. Las declaraciones de Abdalá es que él dice que sigue diciendo que hace 40 años él no cometió esos crímenes, y no tendría ningún problema en confesarlo, porque eran, uno era algo así como el Dan Mitrione nuestro, sí. un norteamericano que fue a Palestina a asesorar, y un miembro de la CIA, ¿no? De todas maneras, él siempre dice que está orgulloso de estar preso tantos años por la causa palestina, pero que lamentablemente, dice, no cometí esos dos crímenes yo. Por tanto, la liberación de Abdalá y más con la prohibición que ha ejercido estos días el gobierno francés, se hace más peritorio. Me imagino que igual habrá movilizaciones y manifestaciones, aunque no se puedan exhibir banderas palestinas ni fotos de Abdalá. Claro. Antes de dejar Francia, vi que un funcionario del gobierno de Estados Unidos anunció que la semana que viene, a principios de semana, va a ser recibido Emmanuel Macron en la Casa Blanca. O sea, sí, que tiene viaje. Él y Esperma. Los dos, sí. Creo que el lunes o el martes están convocados, o van por motu propio, no lo sé. Pero por eso decía, el presidente de Francia, sí, Macron, y el primer ministro inglés Starmer. Por eso decía que fíjate cómo se rompe también ahí la unidad europea, porque con el Brexit y tal, sabemos ya de que hace unos años, Inglaterra no es, Reino Unido no es miembro de la Unión Europea. Sin embargo, los que van a recibir a los dos importantes, dado que Alemania está inmerso en un tema electoral y con complicaciones mil a nivel de acuerdo, pero el presidente de Inglaterra, perdón, del Reino Unido, el presidente de gobierno y de Francia, sí van a ir a Estados Unidos a hablar sobre lo de Ucrania y cómo, me imagino que le dirán a Trump y al gobierno norteamericano de cómo pueden salir ellos mejor parados de lo que está haciendo estos días en el tema de Ucrania. Está claro. Bueno, nos queda Alemania. Sí, el domingo gran cita. La verdad es que no son unas elecciones cualquiera, es muy importante lo que ocurra, como decimos a veces con Marcelo, en el capitán, en el motor económico de Europa, motor que está un poco engripado, un poco resfriado, porque no está en el mejor momento, como venimos diciendo, pero de todas maneras la potencia de lo que significa Alemania es muy importante. Hay elecciones y, bueno, todo indica, según todas las encuestas que se vienen manejando, que los neonazis de Alternativa por Alemania van a alcanzar o superar casi el 20% del electorado. Eso supone la escalofriante imagen de ver a 150 neonazis entrando en el Parlamento alemán, lo cual va a ser una imagen impresionante después de la Segunda Guerra Mundial. Es la mayor presencia nazi en una institución. Y creciendo, como se suele decir, ¿no? Es decir, hay situaciones, por ejemplo, han tenido el apoyo de Elon Musk, del multimillonario y dueño de Twitter, de X. Pero no solo eso, también hay muchísima población que va a secundar y va a apoyar a la extrema derecha alemana, que en este caso se trata de neonazis, ¿no? Hay una crisis, como digo, sostenida en Alemania. Tiene que ver mucho lo que ocurrió en Ucrania, lo agarró bastante mal parado a Alemania, y el precio que adquirió el gas con los boicots a Rusia, con el bloqueo de los gasoductos, todo eso en la industria la fue minando, la fue recortando a un punto donde sí se ve ya cotidianamente los problemas. Tal es así, y siempre decimos que con el descontento social y mal digerido y con la falta de conciencia de clase, tuvo los nazis, ¿no? Claro. Y bueno, claro. Eso vamos a observar en el terreno de la izquierda institucional. Hay dos partidos, digamos, Die Linke, que significa la izquierda, y otro protagonizado por una escisión de este partido, de una diputada, que también se presenta y tiene posibilidades. En Alemania el corte está en el 5%, es decir, si sacas un 4,9 no entras en el Parlamento, pero si sacas 5 puedes entrar con 20, 30 representantes. Todo indica que Die Linke, la izquierda, va a entrar. Empezó mal con un 3,5 de encuestas, pero ayer, por ejemplo, le estaban dando un 6, o sea que puede ser que sea un poquito el contrapunto de los muchísimos neonazis que van a entrar en el Parlamento. Como algo más o menos simpático, uno de los líderes de la izquierda alemana, Gysi, que fue durante muchos años el líder, el secretario general de la organización, al comprobar que el 100%, no el 90%, que el 100% de la información política que están recibiendo estos días los jóvenes entre 18 y 25 años es por redes sociales, ha hecho un video donde aparece con un pasamontañas, incitando a todos los antifascistas que se manifiestan por las calles de Alemania continuamente, con pasamontañas para no ser detectado por la policía, porque porque si no les caen una multa, aunque no hagan nada. Bueno, él sale con eso a esas montañas y dice que el antifascismo también hay que llevarlo a las instituciones y que hay que votar a Dilinque, ¿no? Digo, como dato publicitario anecdótico, ¿no? Y para terminar un poco con Alemania, también otro dato importante, que es que a puntito de descubrirse nuevamente, no digo nuevamente porque faltaban algunos datos, los responsables de la explosión del gasoducto del Nord Stream ya hace un tiempo, pero que solimos hablar de él, por lo que significó económicamente, cuando estaba casi a punto, el gobierno alemán ha decidido no publicar los últimos datos. La prensa da por hecho en Alemania que es porque tiene culpabilidad y responsabilidad Alemania, Ucrania y Estados Unidos, y no, como se dijo en un primer momento, Rusia, ¿no? La verdad que mete miedo, ¿no? Y es Alemania, justo Alemania. Esa es la imagen que queremos transmitir. Que, bueno, si fue Eslovaquia, Portugal, es grave, importante, sí, pero, pero es Alemania. Lo único que no van a entrar, y eso por eso, digamos, la imagen queda distorsionada, los 150, como poco, diputados y diputadas que van a entrar en el Bundestag, en el Parlamento alemán, no lo van a hacer con sus trajes, que como hemos visto en las películas, ¿no? Y sino que van a ser, digamos, altísimos funcionarios de que todos visten con ropa de diseño, y burócratas al fin y al cabo, y brokers que van a entrar a todos esos, y todos rubitos y con de raza aria, que van a entrar en la Cámara, ¿no? Y bueno, es decir, es un dato político importante que no es menor, es decir, no va a ganar. Todos sabemos que el resto de los partidos se van a intentar para que no gobierne, todo eso se sabe, pero de todas maneras, como decís, María Ángeles, el miedo está ahí, el miedo no que gane, sino esas sí. Imágenes y esa presencia de tantísimos diputados y diputadas nazis que no esconden lo que son. Entre ellos hay muchísimos que tienen apellidos de padres, de abuelos, de tíos que han sido dirigentes de la Gestapo, dirigentes de la SS, y bueno, esta es la situación que vive Europa, ¿no? Bueno, Jorge, la verdad que quedamos preocupados todos, ¿no? Con la situación. Está complicado el mundo entero. Sí, sí, señor. Me dan 30 segundos. Dale tranquilo. Muy interesante. Como seguramente esta semana, pues afortunadamente, porque para que ¿quién quiere la guerra? Nadie, ¿no? Esa consigna de paz entre los pueblos y guerra entre las clases, yo creo que está muy asumida por la audiencia de la 36. Pero sí quiero hacer una pequeña reflexión con 7-8 puntos que durante este tiempo, dando por hecho que se va a firmar la paz, que se han dicho y cosas que desde los grandes medios de comunicación y que eran mentiras. Entonces hace un rato digo, voy a apuntar algunas de las cosas que creo recordar que en algún momento desde los medios grandes se dijo, ¿no? Primero que las empresas occidentales se irían de Rusia, pues si había tal, que todas las empresas multinacionales que incluso que están en Rusia se iban a ir. Es mentira, es decir, hay más de 2.000 que ni se han planteado abandonar sus negocios en Rusia. También se dijo, y son todos titulares de prensa occidental, ¿eh?, que Putin muy al principio, que no había problema porque Putin tenía cáncer y se iba a morir a las pocas semanas. Eso fue titular en prensa, no fue verdad. También se dijo que el descontento con la cúpula militar en Rusia era enorme y que prácticamente en una cuestión de semanas Putin iba a ser cesado, ¿no? Tampoco fue verdad. También se dijo que si la Unión Europea no compraba gas, Rusia se hundiría. No compró y no pudo comprar. Y Rusia llegó a acuerdos con China y evidentemente no se hundió. También se dijo que Rusia no tiene tecnología suficiente militar para poder competir con la OTAN. Pues los hechos han demostrado que no, ¿no? Y que iba a haber en Rusia una gran revuelta popular contra la guerra, cosa que no ocurrió. Es decir, ahora que estamos en el final del conflicto, afortunadamente, vemos todas las cosas que se dijo a modo de propaganda y que resultaron, el tiempo descubrió que eran inciertas, ¿no? Qué brutales. Hoy decíamos cómo se notan los grandes medios de comunicación que tienen que cambiar, pues están parados de la manera en que se les indicó que tenían que pararse, ¿no? Y cuando te cambian totalmente el mando, ¿cómo hacen para darse vuelta y no caerse, no? Claro, el gran drama que tienen en este momento esos medios que vos y yo estamos pensando cuáles son, y la audiencia también, es ¿apoyamos a Trump contra o no? Ese claro, es el gran tema. Claro. ¿No? Porque es de los nuestros, es decir, es anticomunista, es de los nuestros, pero ¿lo apoyamos o no? Y bueno, esa es un poco la situación que ha tenido, que tiene la derecha en Argentina, ¿no? Con Milei, ¿no? También. Macri, todo eso. ¿Lo apoyamos o no? Porque es de los nuestros. ¿No? Por eso digo siempre que es muy importante describir el fascismo como la cara B de una misma moneda que se llama capitalismo. En algunos momentos usa la cara A y en algunos momentos usa la cara B. Por y eso además, que está bien manifestarse contra la extrema derecha, hay que ir, obvio, a las movilizaciones, pero sería más interesante movilizarse contra el capitalismo, que es el que lo genera, ¿no? Claro, claro. Ahora, además, uno se pregunta, pero capaz que ellos no. Uno dice, pero escúchame, hasta ayer dije que este era el malo y el otro era el bueno. Y ahora tengo que cambiar eso, ¿cómo hago? Pero creo que no se lo preguntan. Ahí es donde comprobamos que no tienen escrúpulos. No tienen problema, seguro. Seguro, seguro. Bueno, Jorge, mil gracias por todo esto, ¿eh? Bueno, a las órdenes como siempre y pendiente de las muchas novedades que a diario, cada hora, está ofreciendo el panorama mundial, digamos, europeo en Génica particular. Muy bien. Un abrazo grande. Un abrazo, Jorge. Gracias a ustedes también. Chau, chau. Chau, chau.